was running blind like a silver lining lover. La Festa d'Elche, una de las publicaciones municipales más destacadas y más antiguas, ha cumplido 80 años con 63 ediciones. Ayer se presentó su número anual correspondiente a 2022, dedicado a la Dama de Elche por el 125 aniversario de su hallazgo en la Alcudia. La revista fue recuperada por el equipo de gobierno en 2018 y en esta nueva etapa cuenta con el periodista Gaspar Macià como director de la misma. Macià ha logrado editar una revista que muestra sin aburrir y con rigor numerosos aspectos de nuestro pasado con artículos de investigación de personajes y de elementos que nos identifican como pueblo. La revista Festa de Elche se ha convertido con el paso de los años en una joya cultural y literaria. Gaspar Macià, muy buenos días. Hola, buen día, buenos días. Buenos días, Gaspar. ¿Por qué se ha incluido la presentación de esta revista, de este número, en la programación medieval? ¿Tiene fecha fija esta publicación? No la he tenido. Bueno, normalmente se ha presentado en torno al, un poco antes de las fiestas de agosto, en torno al 3 o 4 de agosto, pero hubo épocas en que se presentó también en octubre. Entonces, hemos decidido, de acuerdo con el ayuntamiento, centrar la presentación en octubre en torno a las representaciones extraordinarias del Misteri, cuando las hay, y en cualquier caso siempre también en torno al Festival Medieval. Por una razón muy sencilla, el eco de la publicación, de la presentación en octubre, no es el mismo que en agosto, por las razones que todos sabemos. En agosto, y mucho menos los días antes de fiestas, pues no tiene el impacto que tiene. La gente está de vacaciones, está fuera, está tal, y cuando vuelve de la playa o de viaje, de lo que sea, o de las fiestas, ya no, nadie se acuerda que se presentó la revista. Con lo cual, en octubre, pues tiene mayor eco y llega más a la población, que puede adquirirla ya inmediatamente en las librerías, ¿no? Pues bien, es una decisión que tomas como director. Y otra de las decisiones que hemos visto también en esta nueva etapa, en la que tú has sido responsable, vemos que las portadas son joyas pictóricas. El año pasado fue María Ángeles Sánchez, una de las mejores periodistas que ha tenido esta ciudad, la autora de la portada. Y este año, como se dedica a la Dama de Elche, pues uno de los pintores que más ha dibujado la Dama de Elche ha sido Sánchez y Juan. Sí, esto no es un mérito mío. Ya desde hace tiempo, incluso en la etapa del alcalde Manuel Rodríguez, que fue el que realmente revitalizó la revista y la recuperó de ahí de su, en fin, de una situación un poco de decadencia que tenía, pues ya se encargaron a artistas locales las portadas. Estuvo Sixto, Díaz Azorín, Alberto Agulló, José Fuentes, Antonio Soler, María Dolores Mulá. Es decir, un poco ya existía esa tradición. Y yo lo que hice, yo en nombre del Consejo de Redacción que encabezo, pues fue recuperar un poco esto, ¿no? Entonces empezamos con Sol Pérez, tuvimos luego otros creadores ilicitanos, María Ángeles Sánchez, que fue la primera como fotógrafa también el año pasado, y este año, pues como has dicho, buscamos a un artista que por una parte se merecía ese reconocimiento con el perfil que incluimos sobre su obra a principio de la revista, y sobre todo porque ha sido uno de los que más ha pintado a la dama, que es Fernando Sánchez y Juan, y que creo que ha hecho un trabajo que hemos elegido, refleja muy bien su estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa línea seguimos, de recuperar artistas tanto de larga trayectoria como jóvenes también, que vamos a ir recuperando. Además de la portada, la dama, ¿qué papel ocupa en este número de la revista? Pues sí, tiene un protagonismo, aparte de la portada, pues tiene, hay dos, los dos primeros artículos son dedicados a la dama, y uno de ellos es de Paco Viver, el director de la cátedra de la Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, que hace un repaso muy curioso y muy visual de los pintores que un poco dedicaron o se inspiraron en la dama poco después de su descubrimiento, hasta el primer tercio del siglo XX, ¿no? Y sobre todo un artículo muy relevante de María Pilar de Luxán, que es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, que podríamos decir que es la máxima especialista en el material del que está hecho la dama, en la piedra y los pigmentos que la recubrieron y que ahora de los cuales solo quedan ya unos rastros. Pero bueno, hace un estudio muy científico, muy detallado y con fotografías microscópicas de la piedra del todo para llegar a la conclusión que ya se más o menos ya se conocía de que efectivamente es una piedra que procede de la Sierra de Peligro, del norte del término municipal de Elche, y que, bueno, pues todos los análisis que se han hecho con las modernas técnicas de investigación, pues permiten ya determinar sin ningún género de dudas que era una pieza original. Cabe recordar que hubo por ahí alguna teoría de que era una falsificación, y eso por supuesto que se descarta por completo, y que su datación, como se viene ya comentando, se sitúa entre los siglos V y IV antes de Cristo. Entonces, pero bueno, todo el trabajo que hace esta investigadora es espectacular y magnífico, porque habla de todo el tema de la capa de yeso que la cubría y sobre la que se puso la policromía, que luego el yeso fue desapareciendo y con ello la policromía y tal. Es decir, que es un trabajo muy, pues como corresponde a una investigadora de este calibre, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los dos artículos, digamos, que dedicamos a la dama, aparte de la portada, claro, y luego por dentro ya hay otros de diversa índole, ¿no? Bueno, ¿quién te acompaña? ¿Tu consejo de redacción? ¿Quiénes son los que han podido en esta nueva etapa llevar a cabo? Con este ya son 5 las revistas anuales que habéis publicado desde 2018. Sí, en este consejo de redacción sí, pero bueno, cuento también con destacados especialistas que han sido incluso directores en anteriores etapas, como era el caso de Joan Castaño, el archivero del Misteri, y de Miguel Oss, el director de la cátedra, Pedro Ibarra, historiador. Y con él está el secretario de la cátedra, José Vicente Castaño, está también Pablo Mas, el realizador cinematográfico y director de la cátedra de Gudi Lavalle, de cinematografía de la UMH, y está también Carmina Verdú, que es la responsable del archivo municipal, y María José López, que es vicerrectora de la UMH, es decir, que tenemos un plantel ahí de especialistas muy destacados y que aportan, por supuesto, un porcentaje muy importante de los trabajos que publicamos, porque ellos son los que están más al tanto de los trabajos que se están haciendo, que hacen los investigadores y a los cuales pues les ofrecemos esta revista, porque un poco lo que queremos ser, Festa d'Elx, quiere ser un vehículo para que las personas que están trabajando, investigando sobre distintos aspectos de la ciudad y de la festa, de nuestro Misteri, pues tengan un vehículo para publicar, que no tengan que esperarse a que cualquier editorial le publique dentro de varios años un trabajo, si es que llega a publicarse. Aquí les ofrecemos que, bueno, no son las dimensiones de un libro, por supuesto, pero bueno, artículos que pueden ocupar 20, 25 páginas, creo que ya son suficientes como para poder desarrollar una idea, ¿no? O una investigación. O sea, que esa es nuestro motivo, de que Festa d'Elx sea un referente a la hora de investigar, a la hora de seguir la evolución de Elche en toda su historia y en la actualidad, por supuesto. Y en toda su historia, con estos 80 años, ¿cómo ves, como director de esta revista, cómo ves su proyección? ¿A qué ha llegado a convertirse? Eso es algo que también hemos cambiado. Yo cuando entramos, cuando tuvimos la propuesta de la concejal de Cultura en aquel momento, que era Patricia Macías, del alcalde, de Carlos González, de hacernos cargo de esta nueva etapa después de 4 años sin publicarse, pues planteamos que la revista no podía quedarse en cajas, en un almacén, porque eso es lo que desgraciadamente venía pasando. se salía a la venta, pues, y se repartían algunas de protocolo y demás, pero el resto quedaba almacenada, no sé por qué motivo. Entonces elaboramos una relación de universidades de toda la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y todo el y otras destacadas del resto de España, incluso alguna extranjera, a las cuales ya se empezó a enviar la revista, centros de investigación que tuviesen que ver con el teatro y la música medievales, archivos, bibliotecas también de carácter histórico y, por supuesto, también de la provincia, pues prácticamente de todos los principales archivos y bibliotecas, de forma que de los 350 ejemplares que se editan, pues prácticamente quedasen unos pocos ahí en reserva, pues, pero vamos, que prácticamente todos se distribuyen. Entonces, eso sí, un cambio también importante, porque lo que queremos es que sea un vehículo para divulgar Elche, su historia, su cultura, fuera de Elche, no solo a los lectores de aquí. Entonces, pues bueno, como digo, la relación de entidades a las que se envía pues supera las 200, ¿no? Pues tenemos que terminar ya la entrevista. Pero bueno, supongo que seguirá siendo ese precio, en cualquier caso un precio asequible, porque, como digo, la revista pues es prácticamente un libro, ¿no? Entonces, pues bueno, y sobre todo lo que comentas, que hay una gran amplitud de trabajos y, desde luego, también algo que nos fijamos desde el principio, que la amenidad no esté, el rigor no esté reñido con la amenidad, es decir, huimos de muchos artículos de estos que hay más notas a pie de página que texto en la página, y que sea pues muy ameno de leer y que tenga interés para todo el público en general, no solo para investigadores o gente interesada en la historia, sino en todos los aspectos de la vida, la actividad, la cultura de Elche, ¿no? Pues Gaspar Macià, enhorabuena por este magnífico trabajo. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.